siga matando. Intento morir sin nada conseguir. De mi jaula te sigo esperando. Mil noches te veo pasar mientras mis lágrimas te sin parar. Toque al aire buscando un porqué y solo me encuentro cada amanecer. Lo dejaré de luchar cuando la muerte me venga a buscar. Y mi última cosa